comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Bueno, yo tengo que dar los buenos días. Vos también, Emiliano, ¿no? Buen día para todos. ¿Cómo Marcelo están? No, Marcelo ya los dio temprano, los buenos días. Así que arrancamos en este espacio que siempre tenemos invitado, pero hoy queríamos entrar en temas que tienen que ver con la prensa en el Uruguay, por eso la canción que habla de las noticias, porque se han acumulado varias que no hemos compartido con ustedes todavía, por lo menos no hemos pasado de los titulares. Y una de ellas tiene que ver con este planteo que surgió hace unos días, del que nos enteramos por un comunicado de prensa que sacaron los trabajadores de Búsqueda y Galería, esta publicación que uno vincula, obviamente, una está incluida en la otra, ¿no? Galería viene con Búsqueda, una revista del tipo Sociales. De muchos años ya, ¿no? De muchos años, sí. De papel satinado, con Sociales, vinculada a las empresas, a las embajadas y a otras cosas que le han ido sumando, personajes y demás. Espectáculos. Espectáculos, todo eso es lo que tiene. Y ahora sorprendió esto que los trabajadores alertaron sobre el proyecto de fusión de Búsqueda y Galería. Nosotros tratamos de hablar con los trabajadores, no están haciendo declaraciones, así que nos vamos a remitir al comunicado, que empieza diciendo que días atrás los trabajadores de Búsqueda y Galería tomamos conocimiento de la decisión del grupo Magnolio de fusionar las dos publicaciones en una sola revista a partir del 4 de septiembre. La iniciativa, impulsada por la gerencia comercial, ya se está ofreciendo a los auspiciantes. En su portada, la nueva revista lleva el nombre de Búsqueda y excluye la marca Galería. Hay que decir, antes de seguir con el comunicado, respecto a lo que decíamos, en el año 2000 fue la primera... La primera vez que salió Galería. Que comenzó, o sea, tiene 25 años ya en circulación. Bien. Bueno, sigue diciendo el comunicado, esta decisión fue tomada y se empezó a vender a los avisadores sin que exista una participación, instancia de diálogo previa con los equipos periodísticos y gráficos de Búsqueda y Galería. Tampoco se realizaron estudios de mercado ni consultorías que analicen cómo impactaría una transformación de tal magnitud en el público lector y suscriptor. Ante este anuncio, resolvimos expresar públicamente nuestro desacuerdo y preocupación. Consideramos que fusionar ambas publicaciones en un proceso de estas características es una mala decisión para el futuro del medio y pone en riesgo de manera intempestiva nuestra fuente laboral. La decisión y la forma en que se está ejecutando genera un escenario de gran incertidumbre sobre la estabilidad de los puestos de trabajo y sus condiciones. El boceto de la nueva revista del que tomamos conocimiento va en contra de varios aspectos del estilo periodístico que caracteriza a Búsqueda y Galería, está compuesto por 120 páginas, lo que implicaría reducir el volumen actual de contenidos. Galería tiene 25 años de trayectoria, es una marca periodística referente en rubros como moda y gastronomía y tiene una comunidad de lectores y seguidores con un perfil propio. En una industria que tiende a diversificar propuestas para llegar a audiencias fragmentadas, la pérdida de una marca, el prestigio de Galería, parece una decisión contraria al objetivo de llegar a más suscriptores. Entendemos, además, siguen diciendo los trabajadores de Búsqueda y Galería, que la imposición del nuevo producto va en contra de la estrategia de reconversión que Búsqueda y Galería vienen desarrollando desde hace más de un año, que implicó aumentar la cantidad de contenidos que producimos y mantener una presencia frecuente a través de la página web y las redes sociales, con el objetivo de captar nuevas audiencias, pero siempre privilegiando la información de calidad y la esencia de periodismo independiente. Dada la proximidad del plazo estipulado para la salida de la nueva revista y la falta de información alrededor de esta decisión estratégica y de su instrumentación, En las últimas horas solicitamos al Grupo Magnolio que deje en suspenso esta iniciativa y que abra una instancia de diálogo con los trabajadores. Grupo Magnolio, que hay que recordar, ya hace varios años pasó a ser el propietario de Búsqueda y por lo tanto también de Galería, que es una publicación anexa. Sí. Hace algunos años ya, ¿no? Sí, no mucho, ¿no? No mucho, que, ¿no? No, un par de años. Poco, sí, porque sí. Estaba en una situación compleja, recordemos, la gestión anterior, digamos. Varias reuniones con los trabajadores. Varias reuniones con los trabajadores. Los trabajadores también tuvieron movimiento, digamos, y estuvieron preocupados porque la situación económica, digamos, era compleja, y Grupo Magnolio llegó allí como, de cierto modo, a salvar, ¿no? Llegó y se puso y pasó a ser quien administra allí. Sin embargo, es una publicación que tiene, y en el ámbito a veces periodístico y demás se menciona, que mantiene un nivel bastante respetable de independencia, digamos, en lo que allí se publica, ¿no? Dicho entre paréntesis, y de rigor, digamos. Le da palo a unos y a otros, podemos decir. Le da palo a Blanco, Colorado, Frente Amplista, Cabildo, le da palo a... para un lado y para el otro. Y tiene un, o sea, todo pasa, no significa que sea neutral ni que sea todos estos conceptos que a veces se hablan del periodismo, que en realidad no existen, son imposibles de llevar a la práctica, pero digamos que la gerencia empresarial, digamos, del semanario y de demás, siempre históricamente han tratado de mantenerse un poco, quizás porque es una tradición también que se tiene en el propio ambiente de los periodistas de allí, un poco apartado de la línea, digamos, periodística y demás, a pesar de que tiene una línea editorial, sí, sí. Tiene una postura ante las cosas, una línea editorial como tienen todos los medios de comunicación, pero tiene cierto prestigio justamente por eso, por ser en el ámbito periodístico un espacio que le da a los periodistas cierto nivel de margen para moverse de forma independiente, cosa que quizá en algunos otros medios no, de los medios hegemónicos, ha ido, digamos, perdiendo en eso también. En el correr de los años ha ido perdiendo espacio en ese sentido. Yo decía que le da palo a unos y a otros, pero de todas maneras no se confunde en ningún momento, ¿no? No, por supuesto. Va a estar los bancos, por ejemplo. Exacto. A los bancos no le da palo nunca. Es como si fuera, cuando uno habla del ministro de Economía, que vos decís, bueno, ¿y el ministro de Economía de qué es? Exacto. Él va bien con los blancos, los colorados y con el Frente Amplio. Sí, sí, sí. Tal cual. No tiene problema. Y le da palo a unos y a otros. Con el que no tiene lío, con los bancos, con las multinacionales. Exacto. Ahí, para eso se es confiable, sí, sí. Y va. En Por esa eso línea. Digo, tiene una línea editorial marcada. La gente que trabaja ahí se selecciona, no es que va cualquiera, pero la gente que escribe allí ha tenido un cierto nivel de independencia, siempre bajo una concepción que es la que tiene y la que todos los medios tienen. Y con las reglas que tiene la prensa en el Uruguay desde hace muchos años ya, y no solo en el Uruguay, que el periodista lo toman para ese medio y sabe que tiene que hacer letra. Sí, es como claro. Lo de la libertad de prensa. Nadie te dice eso, no les dice... No pueden hablar contra las papeleras, ¿no? Contra las plantas de celulosa, pero no hablan porque tienen los avisos de ese lado. La autocensura. Y en esto es lo mismo, los periodistas también tienen un margen, pero saben hasta dónde van. Creo que ha habido cambios desde que Magnolio es el dueño también. Acá dicen los trabajadores en este comunicado que no hubo ninguna consulta con el equipo periodístico. Sí, está horrible. En ningún momento. Que se entiende, porque no es un grupo especializado en prensa, Magnolio. Una cosa es que vos seas dueño de varios medios de comunicación, una inversión que haces, pero también es dueño de medio Parque Rodó, ¿no? Uh-huh. Toda la zona esa. Es una decisión. Edificios, terrenos, de todo ahí. Sí, sí, sí, sí. Y en otras áreas también, ¿no? Es una decisión netamente empresarial, digamos. Exactamente. Del punto de vista de los negocios. Algo, exactamente. Del punto de vista económico hay algo de la forma en la que viene funcionando actualmente que no le cierra. Sí. Y toman esta definición, quizá para ahorrar recursos, quién sabe cómo... Sabe porque no dijeron no nada. No han dicho nada, ¿no? Pero si hacen una nueva publicación, ¿en qué formato va a venir? ¿Con bueno, cuántas 120 páginas? Bueno, 120 páginas, ya dijeron. ¿Y en qué material? Porque galería cuesta una plata hacer... Ahora podemos traer una galería y un búsqueda para ver qué avisos tienen. Exacto. También, ¿no? qué avisos tienen. Y por lo que sabemos... Capaz que por ahí también hay una estrategia de información, ¿no? También, también. Por lo que se sabe, los avisos fundamentales estaban entrando por galería. Sí, sí, sí. Y ahora juntarían las dos cosas. La ¿Será contra, porque le la da contratapa al otro? De, la no. contratapa de galería siempre es publicidad. Sí, sí. O sea, ellos en la contratapa es publicidad y todas las semanas una distinta. Cuidada de los criminales que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados que pusieran milicos vigilantes. Bueno, una página de artículo, una página de publicidad. Eso en galería. Es, funciona así, ¿no? Una sí. página de artículo, una página, acá tenemos Punta Carreta Shopping, artículo, otra, un canal de televisión, artículo, una bodega. Funciona así. Ahí está. Sí, shopping mucho. Y banco son fuertes. Sí. Pero aparte tiene otra estrategia, evidentemente, que es cubrir determinadas notas, eventos, lanzamientos a cambio de publicidad, ¿no? Exacto. Acá yo estoy mirando búsqueda. Tenemos dos páginas juntas de un banco muy conocido, sí, sí. internacional. ¿Cuál es? ¿Qué banco es? Santander. Santander. Bueno, el búsqueda tiene a Itaú. En la tapa tiene un aviso de Itaú. Sí, ese viene todas las semanas. En la página 3 otra vez. Después viene un estudio de abogados de derecho laboral. Viene Price Waterhouse Coopers. Sí. Una página entera. AFAP, una AFAP también, Fondos Previsionales y Sostenibilidad. Una conferencia que se organiza acá para el lunes, de crimen organizado. Europe Car, sí. Netgate, la Universidad de la Empresa. En cada página hay, o sea, no es que no tenga avisos. Bien. Tiene avisos pesados, empezando por lo de los bancos que decíamos, y las dos tienen, tanto búsqueda como galería, por lo que vemos. Y hay que recordar que los trabajadores ya tuvieron en años anteriores conflicto o situaciones, digamos, con la patronal. Justamente hubo un momento en el que estuvo muy sobre la mesa también. Previo a que el Grupo Magnolia realizara finalmente la adquisición de búsqueda y de galería, los trabajadores estuvieron moviendo, conversando con el sector político y demás. En el año 2022, que fue finalmente, por ahí manejábamos la en qué fecha había sido, en julio de 2022, sí. Con la plata que pone Magnolia, es que se destraba la situación, porque estaba en duda la continuidad de que siguiera publicándose búsqueda de galería, y en julio de 2022 se destraba la situación con cuando Magnolio viene y pone la plata. Hay que ver ahora qué pasa con eso. En esos especiales que nos dice Blanca, que nos está remarcando, cierto. También, que cada tanto hay un especial, por ejemplo, de vinos. O sea, hay una revista entera. Especializada, sí. En algo también. Esos son, ¿no? catálogos, generalmente, sí, sí. de determinado. La última fue que yo vi, por lo menos, un hipermercado muy conocido. Que a está todo allá. Color y con... Exacto. papel satinado, ¿no? El tema de saber qué pasa con los trabajadores, ¿no? Exacto. Ahí hay un tema básico, ahí, exacto. independientemente de las decisiones gerenciales, sí. de fusionar de alguna manera para que la gente lo entienda, la revista con el semanario, ¿no? Sí, exactamente. Que hoy en día emplea mucha gente, si recortan los contenidos... Va a estar complicado. Por lo que sabemos, pidieron reunión a los directivos de Magnolia, porque es Magnolia el que está planteando esto, no son los directivos de búsqueda y de galería, que son dos. Claro. No son ellos, sino que es Magnolio y dado la entrevista. Los directivos todavía. De búsqueda de galería son, digamos, periodistas. ¿No? Son jefes, pero del ámbito periodístico. El tema empresarial pasa por otro lado. Y lo otro que trae búsqueda, esto no hace mucho tiempo, un suplemento de agro que se llama Revista Verde, que son unas pocas páginas. Ese no sale todas las semanas. No, pero está pesado, ¿no? Sí, sí. Este está pesado. Tal cual. También con respecto a los temas de avisos y todo, está vinculado sobre todo a gris y vacas y novillo y es lo que tiene. Y bueno, los campos forestados y cosas por el estilo. Hay que ver si no hay algún fondo de inversión de esto que también tenga seguramente, publicidad por ahí. Claro, pero claro que sí que lo tiene. Lo tiene. Pero bueno, decíamos que hay otros temas vinculados también a temas de prensa. Bueno, uno que pauta mucho en galería, al menos lo estaba viendo ahora, sí, es Canal 10. Exactamente. Que anuncia mucho su programación y demás en galería, pero han habido novedades, Ángeles, sobre también sobre Canal 10. Hay que analizar también en ese caso de pautar, porque casualmente lo que se promociona de los programas son los que están vinculados al Grupo Magnolio, ¿no? Exacto. Los que aparece. A los conductores de esos programas son los que están vinculados al grupo. Es cierto, es cierto. Bueno, sobre la propiedad de los medios, que nosotros siempre tenemos contacto sobre el tema con Gustavo Gómez, del Observacom, del Observatorio de Medios de Comunicación, los últimos datos conocidos son que Canal 10, socio mayoritario, el socio mayor es Martín Villar, tiene el 32% de la empresa, administra el canal, pero el resto sigue perteneciendo a los Fontaina, que estos los viejos todos lo van a identificar enseguida. Roberto Fontaina Valentine es el que le sigue, 17,6%, y Florencia y Gabriela De Feo, 14% cada uno. Le siguen como principales accionistas de Saeta, que es Sociedad Anónima, emisora de televisión y anexos. Esto el Observacom lo plantea, es información oficial, es la información que da la URSSEC en resoluciones recientes del organismo sobre la propiedad de Canal 10. Nosotros nos estamos preguntando de quién es Radio Clarín, que seguimos ahora, sin saberlo todavía, ¿no? Vamos a averiguar eso. De quién es Radio Clarín, que se la nota muy renovada. Sí, había quedado fuera del aire. Sí. Hubo un riesgo de que quedara fuera del aire un tiempo, la gente que la estaba administrando no podía hacer frente a la radio. El Estado entendió en su momento que por una cuestión del valor cultural, del archivo que tiene también en cuanto al tango y el folclore y demás, y el Servicio Nacional de Comunicación Audiovisual se hizo cargo durante, tengo entendido que durante un tiempo, pero ahora tuvo un proceso ahí de renovación, se la nota, o sea, ahí hubo plata, evidentemente. Exacto. Que hay que ver también, es interesante ver. Bueno, y nos queda todavía otro que llegó hoy sobre lo que pasó en San José con un medio de prensa, que APU se está manifestando, ¿no? Sí, el Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa dio a conocer una declaración en la que manifiesta su preocupación a raíz de la sanción que fue impuesta al medio de prensa San José Ahora, que consideró injusta y discriminatoria. Señala justamente en este comunicado, que ya lo voy a tener por acá, evidentemente lo estoy abriendo. Sí, me está pasando lo mismo a mí, de tener que abrirlo en el momento, porque se ha tomado los vientos de acá. Pero habla APU sobre una sanción al medio San José Ahora, y es el Consejo Directivo Central de APU que está manifestando preocupación ante la sanción que se le impuso a este medio, simplemente por replicar una noticia, que uno sabe que son temas delicados, obviamente, cuando tienen que ver con menores, pero que en este caso descarga contra un medio del interior, concretamente. Sí. ¿No? Dice, con fecha 30 de junio de 2025, la Jefatura de Policía de San José, a través del comunicado de prensa número 146-2025, publicó la siguiente solicitada bajo el título Adolescentes ausente en San José de Mayo. Dice, se solicita colaboración de los medios de prensa y la población en general para ubicar a la menor Victoria Yemina Bentancor Rodríguez, quien falta del hogar. Bueno, ahí está toda la información, ¿no? De la dependencia. Y después dice que posteriormente, con fecha 1 de julio de 2025, mediante el comunicado de prensa número 147-2025, se publicó bajo el título Aparecieron las adolescentes ausentes en San José de Mayo Ahora. Y bueno, justamente presenta ese informe, ¿no? De la vuelta, en este caso, de la aparición de estas adolescentes. Sí. Parte de lo que es el comunicado dice, no obstante, en esta ocasión, en el marco del expediente número 2025-27, bueno, más obviamente registro de este expediente, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay notificó al medio digital San José Ahora sobre una posible aplicación de multa de 50 unidades reajustables con presunta infracción al Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente los artículos 11, 181 y 188. Si tal sanción correspondiera, debiera ser de aplicación para ambos comunicados y para todos los medios que difundieron, en esta como en anteriores ocasiones, la información brindada por el Ministerio del Interior a través de la Jefatura de Policía de San José. En tanto, el interés del medio no fue otro que colaborar en ubicar el paradero de estas dos menores que podrían estar en riesgo de vida, por lo que consideramos imperioso que INAU revise la sanción en este caso puntual y ponga en conocimiento de todos los medios de prensa la forma precisa para actuar en estos casos respecto a la pertinencia o no de replicar los datos personales que brinda el Ministerio del Interior. Esto lo firma el Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya, luego de que San José ahora recibiera esta sanción por esta publicación, ¿no?, de estas adolescentes, sí, que faltaban de su hogar y después también de la aparición. Por eso habla de estas 50 unidades reajustables, ¿no? Por esta presunta infracción del Código de la Niñez y la Adolescencia en estos artículos. Y bueno, hay que ver qué pasa ahora. Porque claro, este es un tema que habitualmente uno lo ve normalmente publicado, ¿no? En medios de escritos, sí, o ni hablar. ¿Por qué la descargan ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Y bueno, ¿qué puede pasar de quién más, no? También. Sí, exactamente. Bueno, tenemos que irnos a la pausa nosotros. Antes de ir a la pausa, y no tiene que ver con esto, simplemente es porque estamos hablando de San José, lo veíamos en las redes sociales de los familiares de los presos del país. Nosotros hemos tenido mucho contacto con los de Salto, Paysandú, toda la gente del interior que estuvo en Montevideo y todo, pero ahora se está informando de la muerte de un preso en la unidad 3 ayer. Y dicen que habría respondido con dificultad durante un control, no tenía signos de violencia, murió ayer, obviamente estamos hablando de unidad 3 del penal de Libertad. Esta noticia, que se conocía por los familiares en la madrugada, ya está confirmada ahora por el Ministerio del Interior. Según plantea la prensa del departamento de San José, se hizo un control numérico de rutina, fueron a contar los presos, y ahí un funcionario policial llamó a este preso, que contestó con cierta dificultad, eso es textual. Ante esta situación, el oficial ingresó a la celda, constató que el detenido se encontraba muy débil, por lo que fue trasladado de inmediato al servicio médico de ACE dentro de la propia cárcel. El informe del ministerio aclara que el hombre todavía tenía signos vitales al momento del traslado, pero falleció poco después en el centro asistencial. Señala que no tenía signos de violencia, que estaba solo en la celda, y también, según fuentes del ministerio, que concretamente es San José ahora que lo está citando, dice que el día anterior había concurrido a la enfermería este hombre, era un paciente medicado y en ese momento estaba en buen estado. Obviamente, esto fue pasado a la Fiscalía de Libertad, que es la que corresponde, que es la que va a hacer la investigación para establecer de qué se murió, por qué murió este hombre. Por debilidad, pareciera, ¿no? Sí. Pero ¿qué tendrá que ver? Claro. ¿Con lo que comía o no comía? Exacto. ¿Con la medicación? ¿Con qué? No, una decisión de dejarse ir, no sabemos. Aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Acá se comunicó Walter y dice: buenos días, Mañanas de Radio y la 36, prensa, carne, bebidas, etcétera, oligopolios que encaminen a monopolios, Magnolio, Casa de Radios, la Carve, Minerva, carne Brasil, Antártica, bebidas Brasil, etcétera, etcétera. Evidentemente es un negocio más la prensa y las comunicaciones. Entonces está bien lo que hace Walter, lo pone en este lineamiento que viene a la prensa junto con la carne, con las bebidas, y podemos seguir agregando. Y después nos quedó de los mensajes, no, de, que tengan que ver con esto, quedó ahí. Vos tenías algún dato, ahí estábamos recordando, ¿no?, sobre Radio Clarín. Recordabas vos, Marcelo, que estaba, quién estaba en el momento que SECAM se queda con Radio Clarín. SECAM sale al salvataje, claro, estaba, ¿no? Estaba Sotelo, recuerdo yo. Sotelo, exactamente. Por más que deberíamos chequear algo, pero... No estaba, sí, me acuerdo, momento, perfecto. Año 2020 fue, estábamos acá chequeando. En el año 2020 la gente que estaba gestionando la radio anuncia que no podía hacerlo más, que iban a cerrar. Y ahí es que el Ministerio de Educación y Cultura firmó una resolución mediante la cual el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN, se hace cargo temporalmente, inicialmente por 90 días, después se quedó un tiempito más, gestionando de forma transitoria la radio para que no cerrara. Esto fue en el año 2020, diciembre de 2020. En marzo de 2021, el SECAN abrió un llamado para gestionar Radio Clarín, puso una condición que tiene que ver con la tradición de esa emisora. Después de que a fines de 2020 anunciara que dejaría de emitir Radio Clarín a partir del 31 de diciembre de ese año, y el comunicado aseguraba que a partir de esa fecha había que sintonizarla de manera online la radio, que no iban a transmitir más por AM, por aire. Luego Pablo da Silveira, que era quien estaba al frente del MEC en ese momento, sí, estamos hablando del gobierno de Luis Lacalle Pou, aseguró que el gobierno estaba dispuesto a intervenir para evitar el cese de la emisión de esa radio. Finalmente implicó que el SECAN gestione de forma transitoria la emisora. Y, como decíamos, en marzo de 2021 se publicó un llamado a interesados en hacerse cargo de la gestión de Radio Clarín. Y se planteó, esto lo publicó el propio ministerio, se planteó una serie de requisitos, entre las cuales hay una cláusula que tiene que ver con que cada media hora se en las horas pares se emitieran tangos interpretados por Carlos Gardel. Después nos vamos a una resolución, que ahora se me acaba de cerrar, pero que está acá, está en la página de INPO, de noviembre de 2023, en la cual... se autoriza la transferencia del 99,07%, o sea, prácticamente todo el paquete accionario que estaba en manos de María Esther Turrieles, que es familiar directa, no sé si nieta, bisnieta, una cosa así, de quien fundó la radio en su momento, del ingeniero Turrieles. La empresa Comando Sociedad Anónima era quien estaba... quien era propietario, titular de la emisora, y a favor es esta transacción de Valentina Rodríguez Arubi, según figura en esta resolución firmada por Beatriz Argimón y Walter Berry, que se publica y pasa a la URSEC, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. Finalmente, unos meses después... se da un relanzamiento, sí, de la Radio Clarín, en la que se hace una fiesta, incluso un evento, digamos, en la que participan figuras políticas de muy alto nivel, participa el expresidente José Mujica. Esto fue en noviembre de ese año. Participa Mujica, participa Topolansky, artistas, el presidente de Agadu, y participa también el propio Sotelo, que era, hasta ese momento, seguía estando al frente del SECAN, y Pablo da Silveira en el Ministerio de Educación y Cultura. Y se habla de que el director general de la radio, que es quien encabeza, digamos, ese proceso, es Everly Rodríguez, quien, digamos, agarró y rearmó el proyecto. El director cultural de la emisora es Leonardo Guzmán, y el gerente de la emisora, Álvaro Pérez, que formaron parte de esta ceremonia y son quienes están al frente de la gestión actualmente de Radio Clarín. Pero toda una cosa que pasó media como por abajo, ¿no? A ver si recordamos algo. Nene, bajá la tele, te dije, que estoy escuchando la Clarín. En Clarín, como todas las horas nones, música folclórica. Bueno, esta muy parte buena de la programación de muy que buena tenía. Sí, sí, Clarín. Sí, sí. Bueno, vamos a llegar a hoy, ¿quién está ahí, no? ¿Quién está? Es eso, es Everly Rodríguez, que está en el director general y que es el que rearmó el proyecto. El director general. Y los propietarios, como decíamos, según lo último que hay es esta resolución que está publicada en INPO, que yo comentaba recién, en el que casi el 100% del paquete accionario de la emisora pasó a estar en manos de esta persona, esta mujer, Valentina Rodríguez Arubi. Claro. Hay que averiguar quién es. ¿Quién pone? Vamos, ¿quién paga la cuenta de la luz? Por ahora llegamos el sueldo, hasta ahí. Todo eso. Lo vemos en otro capítulo. Exactamente, ya lo vamos a tener.